Mientras en el Valle de Punilla se denuncia la persecución judicial a defensores ambientales calificados de extremistas por parte de las autoridades locales, todavía los jóvenes que son perseguidos por el derecho penal vergonzante de la doctora Kelm para justificar y avanzar con la obra de autovía están teniendo que asistir a prestar declaración en los tribunales ordinarios. Además de todo, además de las afectaciones psicológicas, además de todo el impacto de la falta de consulta a los pueblos originarios, además de eso, tener que desfilar por los pasillos de tribunales a darle respuesta a la fiscal Kelm, que seguramente no resuelva nada, porque hasta ahora lo único que ha resuelto y ha avanzado ha sido con imputaciones a los defensores ambientales. En instante nada más tiene que prestar declaración Matías Pérez, integrante de la CTA Autónoma, quien fue detenido en su propia vivienda, esposado adelante de su familia y trasladado a Carlos Paz la semana pasada. Y bueno, luego de idas y vueltas lo han citado para el día de hoy, prácticamente como un perseguido político, un detenido político en democracia, un detenido político de Paula Kelm. Matías Pérez deberá en el día de hoy prestarse a declaración indagatoria en los tribunales de Cosquín, en las oficinas de la Fiscalía del Ministerio Público Fiscal, a cumplir con este deber que exige en este caso la justicia. Estamos para conversar con Matías Pérez, integrante de la CTA Autónoma, quien fue detenido en su propio domicilio la semana pasada y ahora tiene que volver a padecer los trastornos de las citaciones judiciales. Estimado, muy buenos días, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Hola, Juan, buen día. Para que nos cuentes. Bien, gracias a vos. Sabemos que no son días fáciles, que es complicado dejar el trabajo. Además de la lucha, además de la defensa de los bienes comunes, tener que estar desfilando por tribunales una y otra vez. Pero bueno, nos parecía importante tu testimonio y que nos cuentes cómo fue tu detención y en qué se basa, de qué se te acusa y cómo fue el procedimiento en el que fuiste detenido, que las noticias nos decían que era algo absolutamente irregular. Bueno, no sé bien qué decirte porque no mostraron ningún papel, digamos. O sea que no sé cuál es la acusación firme, supuestamente por daño y resistencia a la autoridad. Pero no nos dieron ninguna copia del orden de allanamiento ni nada. ¿Cómo fue el trato? Yo tenía el orden. ¿Qué fue lo que pasó? Me forzaron la puerta, yo les pedí que me esperen 10 minutos. Que llegue mi madre, que trabaja ahí cerca. Yo estaba en la casa de ella, en Agua de Oro. Y bueno, vinieron con una orden ahí de la fiscalía de Cosquín y no me esperaron ni 10 minutos, forzaron la puerta. Tuve que demorar la detención yo hasta que entró el testigo a ver lo que estaba pasando, porque a mí me preocupaba la integridad de mis hijos, que estaban ahí al lado mío en el forcejeo y nada, un momento de muchos nervios ahí, mis hijos llorando, gritando. Pero ellos ingresan a tu domicilio. Sí, a la casa de mis padres. Además que es la casa de tus padres, ellos de alguna manera te estuvieron siguiendo, fuiste investigado para saber dónde estabas, que era en Agua de Oro, o sea, en el Valle de Sierra Chica, nada que ver. Sí, yo estaba allá cuidando a mi madre que estaba enferma. A ver, estamos recuperando la llamada con el joven. Te escuchamos. Estimado. Bueno, hemos perdido la comunicación. Importante testimonio de un procedimiento policial de amedrentamiento, en este caso, para un defensor ambiental que ha sido investigado por la policía de Córdoba, sabiendo que estaba en el Valle de Sierras Chicas, fueron hasta la casa de su madre, forzaron la puerta, lo detuvieron y lo llevaron a declarar. Todas estas irregularidades que mencionás Bueno, ¿ustedes piensan hacer alguna acción contra las fuerzas policiales por los procedimientos, por la persecución que están sufriendo? ¿Cuál es tu postura frente a lo que está pasando a nivel general, estimado? Acá estoy, hermano. Disculpa si hay corto. Sí, nosotros ahora vamos a hacer la denuncia por abuso policial y todo el tema. Estamos ahí con la abogada laburando en eso. Creo que hoy se va a presentar esa denuncia. Bien, ¿qué dirías? ¿Qué le dirías a la población, a la gente que está escuchando las noticias, que va sabiendo lo que pasa, que escucha de detenciones, que escucha de situaciones en el monte? ¿Cuál es tu mensaje para la gente que está luchando luego de esto? ¿Cuál sería tu mensaje? Y mi mensaje es que no bajen los brazos, que sigamos, que por algo son todos estos ataques, digamos. Nosotros no tenemos que estar nerviosos ni nada, no tenemos nada que esconder. Nosotros estamos tratando de hacer que se cumplan las leyes, nada más y nada menos. Los que están moviéndose en la ilegalidad son ellos, policías sin identificación, que nos hallan en las casas sin orden. Bueno, todos temas así, digamos. El otro día también que se llevaron los compañeros detenidos ahí en el Yuspe por pedir informe nomás. Pero bueno, no hay que bajar los brazos, hay que seguir difundiendo todo esto que pase, que se sigue enterando la gente. Y convocar a los medios también a seguir difundiendo todo lo que está pasando. Porque no podemos dejar que sigan con estos atropellos así a los derechos humanos y al ambiente, la destrucción del ambiente. Y en el caso así de las comunidades indígenas... El derecho de las comunidades indígenas, que una vez más víctimas, ¿no?, del Estado genocida, que además de perpetrar un genocidio a los pueblos indígenas, hoy quiere también avanzar con el ecocidio. Sí, son políticas coloniales que las vienen, acá en Córdoba, las vienen trayendo ese siglo, digamos. El genocidio, el atropello de nuestra cultura, trata de borrar nuestras raíces para que no sepamos ni quiénes somos, digamos, solo un número ahí más en el sistema. Pero nosotros siempre apuntamos a la libertad, al cuidado de los bosques, de la fuente de agua, de la vida para las futuras generaciones. Así que esa lucha la vamos a ir dando siempre, siempre va a haber comunidades que defiendan lo que es la vida, digamos. Estimado, mandarte un gran saludo, toda nuestra solidaridad y bueno, la verdad que felicitarte también por la dignidad, por mantener la frente erguida frente a tanto atropello y los intentos que tienen de desmoralizar y desanimar la lucha. Gracias, hermano. Te mando un abrazo grande. Nos estamos encontrando. Así pasaba Matías Pérez, quien fue detenido en su domicilio y que hoy está prestando declaración en Fiscalía de la Ciudad de Cosquín.